107.0. Bueno, 10 y 40 minutos nos quedan, restan, ¿no? 20 minutos para llegar a las 11 y los vamos a invertir en hablar de la Semana Cultural, una nueva edición que se inaugura hoy a las 8 de la tarde con un montón de exposiciones, como les contábamos antes, y que terminará el próximo 30 de mayo. Qué mejor para hablar de esta Semana Cultural que con Ana María Sanz, concejal de Cultura de aquí del Ayuntamiento. Ana María, muy buenos días. Buenos días. Bueno, imagino que estarás con ese nerviosismo típico de inauguraciones, ¿no? Hoy comienza la Semana Cultural, del 24 al 30 de mayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Está todo ya en marcha? ¿Preparado? Sí, está prácticamente todo preparado. Y bueno, esta tarde ya comenzaremos a partir de las 4, que es el montaje de la exposición de adultos por parte de la Escuela de Adultos. Y ya con esos nervios que tú decías, porque realmente es uno de los momentos más importantes de la Concejalía de Cultura y Festejos de todo el año. Se concentran muchos actos en una semana y también mucho trabajo por parte de aquellas personas que lo han hecho posible. Y es un resumen de lo que es el curso escolar. Aquí siempre hablamos de cursos escolares porque se nos parte el año. Comenzamos en septiembre, finalizamos los cursos en mayo, junio. Y todo esto es lo que pueden visualizar aquellos que se acerquen esta tarde a la inauguración de la exposición, a la inauguración de la Semana Cultural, y puedan observar toda la actividad cultural que hay en nuestro municipio a lo largo del curso. Es que te iba a preguntar, bueno, ¿quién hace posible, ¿no?, que esta Semana Cultural tenga lugar? ¿Qué personas están involucradas? Imagino que son muchísimos colectivos, no sé si sí, quieres muchos. Mencionarles o por lo menos, bueno, hablar más o menos, ¿no?, de quién puede estar, como decimos, involucrado en este proyecto. Uno a uno sería realmente difícil, ¿eh?, pero sí que hay muchos colectivos y prácticamente todas las asociaciones o colectivos que trabajan durante el curso en hacer distintas actividades tienen su imagen, tienen su presencia en esta Semana Cultural. Desde el Ayuntamiento, que es el que organiza toda la semana, pues la Escuela de Adultos, los colegios públicos, la cofradía, la Escuela Municipal de Jotas, la radio, por supuesto, que siempre estáis ahí al pie del cañón, las escuelas infantiles, las guarderías, la Concejalía de Deportes, el Club Cuarte Más 50, también las actividades que se han hecho del ratoncito de biblioteca. Este año contamos con la colaboración de la Escuela Municipal de Jotas de Cadrete y también algunas asociaciones que este año van a venir a dar alguna charla y van a tener presencia en esta semana, como son la Asociación Vía Láctea y la Asociación de Acogimiento Familiar de Aragón. Ana, como concejal de Cultura, imagino que consideras relevante, ¿no?, el estar manteniendo, bueno, pues estos actos culturales, invitando a la gente a que, bueno, sea partícipe, ¿no?, de la vida cultural de un pueblo, de un municipio que llevas muchísimos años al frente, que tratas, ¿no?, de además estar siempre a la última en cuanto a eventos teatrales. Hemos traído aquí obras de teatro maravillosas que han estado en el Teatro Principal, uh-huh, y que aquí han venido ofreciéndolo de manera gratuita, ¿no? Hemos podido asistir a obras que se habían estrenado hace bien poquito, bueno, y fíjate, nosotros con la suerte de no pagar, ¿no? Fíjate, Ana, ve vocal donde están ahora, ¿eh? Efectivamente. En Estados Unidos, recogiendo el mayor premio de música a capela de uh-huh, todo el mundo, increíble. Sí. Aquí lo estuvimos hace poquito. La vida cultural, ¿no?, que es importante en un pueblo mantenerla, lógicamente. Es fundamental. Sin eso, realmente, como habría pues muchísimos menos estímulos que produjeran todo este programa de actos. De hecho, es un reflejo de toda esa cantidad de actividades que se realizan. Ya casi la Casa de Cultura a veces se nos queda un poco pequeña, porque en el montaje de las exposiciones, y ahí tengo que pedir disculpas, entre comillas, porque la exposición ha quedado muy bonita y está quedando muy bien, aún falta alguna cosita de montar, pero no cabe todo lo que hay. Nos gustaría poner más cosas y simplemente lo que hay ahora es un reflejo de aquellas actividades de ciertos colectivos que pueden exponer sus trabajos, su esfuerzo que han ido realizando durante todo este curso y plasmarlo en esta semana, plasmarlo en esta exposición para que la gente podamos comprobar pues toda esa palpitación de actividades que hay en Cuarte. Bueno, imagino que a estas alturas, a día de hoy, la gente ya contará con un programa donde se relatan todas estas actividades, pero nosotros también vamos a dar, si no cuenta de todas las actividades, porque son muchas, sí algunas, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. Ana, comenzamos con el día de hoy, a las 5:30, el grupo de teatro de aquí de La Peonza va a hacer una visita especial, ¿no? Sí, a la residencia Mirasol, va a estar con los mayores y es un grupo de teatro aficionado, pero que empezó el año pasado haciendo una obra de teatro para las fiestas y pues a partir de unas cuantas personas del Club Cuarte más 50 con inquietudes teatrales y con Teresa Moore, ¿no? A la cabeza, pues han hecho un grupito de gente que está ilusionado y que esta tarde van a hacer su estreno en la residencia Mirasol. Esto a las 5:30, a las 8, como decíamos, ya la inauguración de todas las exposiciones que estábamos hablando, ¿no? De todos los colectivos que has ido nombrando, desde la Escuela Infantil de las Fábulas, los colegios, la cofradía. Nosotros ya decimos que vamos a estar ahí con un set móvil para, bueno, dar también buena cuenta y transmitir a los oyentes que no puedan acudir, pues hacerles también de alguna manera llegar, ¿no? Todo lo que se esté cociendo aquí a partir de las 8 de la tarde, que también va a haber un vinito, ¿no? Sí, que eso es supuesto. Importante también, Ana, sí. Que la gente lo sepa. Sí, siempre y luego decimos lo del vino aragonés, que realmente, más que el hecho de tomar un picoteo, es la relación que puedas hacer con la gente que acude a esta exposición, a esta inauguración, y que siempre está bien ese ratito de distendido. Distensión, que, ¿no? Que de puedas estar hablando estar, unos con otros. Exacto, con la gente, con tus vecinos, con tus familiares, con los amigos, o con gente que no conoces pero que coincides en estos actos, es importante también. Ana, y algo importante también en este día, por la implicación, desde luego, que por tu parte ha corrido y por la nuestra también de alguna forma, es algo que nos hace especial ilusión, la presentación de un primer boletín informativo, ¿no? de nuestro municipio. Sí, esta tarde va a salir a la luz una prueba, porque todavía es la maqueta, pero ya está en la imprenta, o sea que en unos días, 3-4 días, seguramente los vecinos comenzarán a recibir en sus casas, en los buzones de correos, un boletín informativo con toda la actualidad que se llama Cuarte en Portada. Y decías que hay una implicación, por supuesto, Elena, habéis tenido una implicación muy importante, vosotros, el personal de la Concejalía de Cultura, el de Deportes, gente del Ayuntamiento, además de todas aquellas personas que han colaborado en este primer boletín de manera puntual, que iremos haciendo partícipes también a otros colectivos, a otras asociaciones, a otras miradas, a otros puntos de vista distintos, para ir mostrando poco a poco, cada vez que salga este boletín, toda la realidad que hay en Cuarte. Bueno, ya lo saben que esto va a tener lugar esta tarde, también con la apertura del Mercadillo Solidario, ¿no? Que ya también uh-huh. es tradición, Ana. Sí, este año Intermón Oxfam colabora con nosotros también en la exposición de todos esos productos y de alguna manera poder colaborar. Nos llevamos alguna cosita de gastronomía, pues alguna chocolatina, alguna cosa que están buenísimas, además. Y además colaboramos con una buena causa, es una buena asociación con la que podemos colaborar en los diferentes proyectos que tienen en distintas partes del mundo. Bueno, esto hoy lunes 24, mañana martes 25 hay una jornada multicultural. Yo creo que esto es también de las cosas más interesantes, ¿no? Que se dan en estas ediciones, que se titula Tú, yo y nosotros, todos juntos. Uh-huh. La Escuela de Adultos coordina esta actividad, que tiene lugar desde las 6 de la tarde, prácticamente toda la tarde, hasta las 8, las 8 y pico, las 9 de la noche, terminando con ese concurso gastronómico, que ya también viene siendo una tradición, donde se hace referencia a diferentes platos típicos, autóctonos, de países representados en las diferentes personas que forman también la Escuela de Adultos. Hay personas de Cuarte, hay gente que ha venido a vivir a nuestro municipio, que son de otros países, y lo que hacemos es aprovechar esos momentos y estos puntos de encuentro para dar a conocer también los diferentes platos, la gastronomía y las diferentes culturas, con un intercambio de impresiones, con una charla coloquio que se titula La sorpresa de conocernos. Y que nosotros recomendamos encarecidamente que acudan. Miércoles 26, charla coloquio también a las 5:30, ¿de qué va a tratar? Crianza natural. Esta va a ser, va a tener lugar el inicio, por así decirlo, de un punto de encuentro entre madres, padres, tíos, abuelos, cualquier persona que tenga un niño pequeño y que pueda o que quiera venir a estas charlas, que luego tendrá lugar un punto de encuentro una vez al mes, y en esta crianza natural, que en este caso va a ser por la Asociación Vía Láctea, las personas que van a intervenir, pero que lo que queremos es que luego quede un punto de encuentro para aquellas mamás o papás que recientemente con niños hasta 7 años aproximadamente, que puedan tener ese punto de encuentro, especialmente para las mamás recientes, para todas aquellas dudas o cuestiones sobre la lactancia, sobre la crianza de los más pequeños, pues que tengan ese apoyo y ese respaldo también en otras personas. Que esto considero yo, que no soy madre, importantísimo, porque sé de testimonios de madres primerizas que lo pasan tan mal, de no saber, ¿no? Porque si tienes la madre cerca, pero hay gente que tiene la madre en otro sitio, o sea, que no puede contar con esa ayuda, y yo creo que va a suponer mucha ayuda, ¿no? Que una vez al mes puedan, lo que tú dices, preguntar o pedir consejo en esos momentos que a veces una vez que se puede ir de las manos. Además, ser uno de los municipios más jóvenes de Aragón, como es Cuarte de Huerva. Sí. A las 5:30, recordamos, esto el miércoles día 26. El jueves 27 hay otra charla, coloquio. Dionisio, como siempre, que es muy querido desde aquí, desde la emisora, que ya saben que contamos nosotros con un espacio prácticamente semanal. ¿De qué va a tratar la charla? La prevención del riesgo cardiovascular. Siempre Dionisio pone los temas muy interesantes para que la gente tenga interés y despierte su curiosidad y acude a estas charlas, que desde luego siempre tienen un tema principal, pero luego siempre hablamos de cualquier cosa con él, porque la sabiduría y la cantidad de materia que conoce Dionisio, pues es un lujazo tenerlo aquí con nosotros y poder disponer de él durante una hora, hora y media, para hacer aquellas cuestiones, para preguntar aquellas cuestiones que nos interesan. Bueno, Dionisio, digo, a las 5:30, y Pedro Fatas a las 8:00 p.m. también el jueves. Sí, Pedro Fatas, que también es un vecino de Cuarte y es el presidente de la asociación ADAFA, y en esta ocasión tendremos una charla, coloquio también, de acogimiento familiar en Aragón. Él nos puede dar buena cuenta de qué se trata ese tema, y si alguna persona está interesada o siente curiosidad por el tema, pues puede venir a la charla y conocer de primera mano, de la mano del presidente de la asociación, todas aquellas cuestiones que le interesen. También hay jotas el viernes 28 a las 10, habrá una ronda baturra, un pasacalles. Sí, aquí hay que agradecer a nuestro grupo municipal de jotas, que siempre está también colaborando en aquellos momentos en los que se le precisa, y a la asociación a la escuela municipal de jotas de Cadrete, que van a venir, van a colaborar con nosotros, y vamos a tener también ese punto de encuentro durante el viernes en una ronda nocturna. ¿Qué saldrá? Bueno, ya iremos diciendo y repitiendo el itinerario, pero ya les decimos que saldrá desde la Plaza de la Iglesia a las 10 de la noche el viernes 28. El sábado cambiamos de escenario, porque prácticamente todo lo que hemos hablado hasta ahora se va a desarrollar en la Casa de Cultura, pero el sábado 29 podemos ir al Parque Municipal. Ojalá haga buen tiempo, se te iba a decir, ¿no? Ojalá contemos con buen día. Sí, sí, hace un buen día. Las actividades que hemos preparado yo creo que van a ser muy exitosas. Tenemos organizado un mercado de productos artesanos. Va a ser la primera ocasión en la que vamos a tener la posibilidad, la oportunidad de contar con diferentes puestos, tanto de artesanía, de productos artesanos, como de agroalimentario, del sector agroalimentario. Es la primera vez y contamos de momento con unos poquitos artesanos que van a venir a nuestro municipio. Ah, qué bonito. Pero esperemos que esto crezca y que después de una primera haya una segunda que sea más interesante. Seguro que sí. A las 6:00 p.m, cómo no, también había que pensar en los más pequeñitos, ¿no? Para ellos también se ha programado una actividad. Sí, historias, música y chascarrillos, que del Teatro Pingaliraina, que será una animación infantil, pero para todos los públicos, que pueden venir a disfrutarlo y a pasarlo bien, tanto los papis como los abuelos, todos en familia, la gente joven, por supuesto, para disfrutar de esta obra. Que además esto tiene muchísimo éxito, todo lo que esté programado también para los niños, ¿verdad? Es verdad que los padres responden, ¿no? con mucha contundencia. Sábado 29 y terminamos ya el domingo día 30, un recital de narrativa, también es una novedad, ¿no? En esta edición, cuéntanos. Sí, Ana. tendremos un recital de narrativa, también una persona de nuestro municipio, José Antonio Prades, que ha colaborado también en otras ocasiones, y van a venir él con dos personas más para ofrecer un recital de narrativa, que creo que también será muy interesante. También va a ser la primera vez que lo hagamos, y comenzamos haciendo un club de lectura en Cuarte el año pasado, pero al final no llegó a cuajar porque estas cosas van despacito, pero qué duda cabe que hay un interés y hay una demanda, y desde luego con este recital pues habrá gente que pueda aficionarse, y pueda, ¿no?, aficionarse. Oye, y a las 7 de la tarde también otro de los grandes, ¿no?, que es la cofradía, que siempre tiene presencia en fiestas, también, como no, en la Semana Cultural. Además lo preparan con una ilusión, ese rincón que está aquí en la sala de exposiciones de la cofradía. Cuéntanos de qué manera van a intervenir en esta Semana Cultural. Tendrán un concurso de tambores a las 7 de la tarde el domingo, seguramente en el bulevar o en el parque municipal. Hemos puesto los dos lugares porque, dependiendo de la cantidad de gente que haya y del día que a ver si podemos hacerlo en el parque o si no, más recogidito en el bulevar. Pero bueno, ese concurso de tambores en el que hay diferentes cofradías invitadas, van a poder realizar unos 10-12 minutos de toque y a ver quién es el que gana, porque es curioso la diferencia de los toques. A veces cuando escuchamos los tambores, que nos parece que es todo lo mismo, iguales, ¿verdad? Con un sonido como puedes hacer tal cantidad de música, y en esta ocasión podremos disfrutar de diferentes toques y en ese concurso, pues el que mejor lo haga, que gane. Que además hay premio. No vamos a decir ahora las cantidades, pero desde luego es un concurso como tiene que ser, porque hay premio para las distintas categorías, que por cierto se pueden inscribir en la Casa de Cultura de 10 a 1 y de 5 a 9 de la noche hasta el viernes 28 de mayo. Ana, pues con mucha ilusión, como siempre. Además aquí dedicas también, ¿no?, la dedicatoria que el otro día leía Fernando, firmada por ti, que sobre todo eso, haces ilusión a la ilusión y luego al trabajo, ¿no?, de gente que está detrás y que ha preparado todo esto para que la gente participe. Así que imagino que lo que queda es invitar, ¿no?, a la gente. Invitar a todos aquellos que nos están escuchando y a que vengan a todos los actos, ojalá a todos, y si no a todos, pues a aquellos que consideren de su interés, para que esta semana al final tenga esa proyección de las personas, porque un programa de actos en papel puede quedar muy bonito, pero sin esa presencia de la gente, de los niños, de los adultos, de todos, no tendría ningún sentido. Así que invitados están todos para que acudan durante esta semana a todos los actos programados con tanta ilusión. Y recuerden, hoy vino Ana Aragonés a partir de las 8 de la tarde aquí en la Casa de Cultura, y la presentación de algo que nos hace mucha ilusión, por lo que comentábamos antes también, porque sabemos que va a ser de su interés, que es ese primer boletín informativo. Que no se pueden acercar, que por cualquier motivo, que tienen obligaciones en casa, que no pueden venir físicamente aquí a la Casa de Cultura a partir de las 8 en la 107.0, emisión en directo de todo lo que pase aquí en esta sala de madera que tenemos al lado de nuestro estudio. Ana Sanz, concejal de Cultura, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias. Un saludo. There's one thing I can't describe. The feeling, there's one thing I can't describe. Well, you forced my first love, and you should have been my wife. I want you to call me tomorrow. Baby, tell me what's going on wrong. I want you to call me tomorrow and tell me what's going on wrong. I wonder why.